No basta no votar. Organízate. Cada vez está más claro que a pesar de todas las reformas que desde arriba se han impuesto para generar la ilusión de que vivimos en una transición a la democracia, la realidad es que la mayor parte de la ciudadanía mira con absoluto desapego lo que arriba se anuncia con bombos y platillos. La elección del 2012. Teniendo como resultado el abstencionismo electoral, acción en la que un sector de la población decide no participar en las votaciones, ya sea basado en una postura política, falta de interés o por la evidente falsedad y poca credibilidad en los partidos políticos, y en efecto, en sus candidatos. Este 2012, el sistema electoral impone 4 candidatos. Josefina Eugenia Vázquez Mota. En 2006, estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. Cometió un millonario fraude con los fondos del programa Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5.500 familias. Estos recursos se destinaron a las campañas electorales de ese año, incluyendo a la de Felipe Calderón. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, puse 3 millones de pisos firmes. Afirma que se entregaron aproximadamente 3 millones de pisos firmes, pero según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se entregaron aproximadamente 390 mil pisos firmes. Josefina Vázquez Mota es integrante de Partido Acción Nacional, PAN, quien ha tenido a su poder al país durante 12 años consecutivos, con un saldo de 70 millones de mexicanos ubicados en la franja de pobreza, una economía que crece por debajo del 2%, más de 60 mil muertos en la supuesta guerra contra el narcotráfico. Del 1 de diciembre del 2006 al 15 de agosto de 2010, el precio de la canasta alimenticia recomendable, CAR, ha pasado de 80.83 pesos a 165.15 pesos, acumulando un incremento de 104.32%. Gabriel Cuadri de la Torre, integrante de Nueva Alianza, autorizó la instalación de un tiradero de residuos tóxicos en San José de la Paila, Coahuila. Sí, me considero un liberal, desde luego ambientalista. Creo sinceramente en el imperativo de una economía verde. A través de la empresa de servicios ambientales de Coahuila, conformada en Nuevo Laredo y de mano de inversionistas extranjeros, se apropió de 30.000 hectáreas ejidales, bajo facultad del Instituto Nacional de Ecología, para importar desechos estadounidenses, cuyos principales clientes eran Halliburton, Chevron, Caterpillar, DuPont y Whirlpool. Concedió permisos a empresas estadounidenses para construir un confinamiento de residuos cerca de la presa Trujillo, Tamaulipas, en un lugar de aves migratorias. A proponer la participación privada en Pemex, como lo ha hecho Enrique Peña Nieto, digo, en eso coincido con él. Gabriel Cuadri está dispuesto a privatizar los recursos estratégicos, entre los que destacan petróleos, sistemas de aguas, caminos y puentes, entre otras acciones que seguramente suponen, desde el cálculo económico, sumas jugosas a sus bolsillos. Enrique Peña Nieto. El kilo de tortillas, sí. No suele hacerme a la casa. Saldo durante el mandato de su gobierno en el Estado de México. Deuda histórica de más de 75 mil millones e incremento en la pobreza. 922 feminicidios y más de 4.000 violaciones sexuales en 5 años. El Estado de México pasó del lugar 15 al lugar 13 en carencia alimentaria. A nivel nacional, fue el último lugar en avance educativo, pero el número 1 en delitos y secuestros. Atenco, más de 200 detenidos brutalmente golpeados, 5 extranjeros deportados, 47 víctimas de tortura sexual, 2 asesinatos, Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benumea, estudiante de la UNAM. Y eso nos llevó a hacer un operativo para restablecer el orden y la paz en el municipio de Atenco. Siendo un candidato televisivo, es integrante del grupo Atlacomulco, uno de los más corruptos del país, caracterizado por el control caciquil del Estado de México, el enriquecimiento ilícito, así como de generar una marcada desigualdad en ese estado. Andrés Manuel López Obrador. Durante su mandato en el gobierno del Distrito Federal, efectúa una política de cero tolerancia que consistía en imponer el orden y mantener la tranquilidad de empresarios e inversionistas, gastando millones de pesos en llenar de policías el centro histórico, sacar a la Policía Federal Preventiva a patrullar a las calles y equipar de videocámaras y sofisticados equipos de seguridad, es decir, tratando de erradicar el ambulantaje, sobre todo en el centro histórico, a través del terror y la violencia. No conformándose con esto, en 2006 su intención era llegar a la presidencia y llevar a cabo esa política de cero tolerancia a nivel nacional. Pero yo te voy a decir una cosa, mis gastos sí, no son excesivos, yo soy austero. Incremento de la deuda del Distrito Federal durante su cargo, de 28.600 millones de pesos a 43.500 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, rodeado de personalidades como Manuel Bartlett, expanistas como Fernando Turner o Juan Ramón de la Fuente, quien intentó privatizar la educación en 1999. Andrés Manuel López Obrador es actualmente del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, sus comienzos se sitúan en el PRI, cuando en 1983, Obrador fue electo presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Los candidatos impuestos hasta ahora no representan ni representarán los intereses y las necesidades del pueblo mexicano, porque la vía electoral no es la única opción. No basta no votar. Organízate. Campaña de comunicación que promueve la organización ante el deterioro de los gobiernos y la clase política mexicana.